Tal vez mis cartas se perdieron o no las quieres contestar. Y las veces que te llamo me responde que no estás. Yo sabía que la distancia sabría de separar. Yo sé que tú me olvidaste. Yo no lo puedo lograr. Y te perdí por la maldita distancia, que no me deja decirte, amor, cuánto te amo. Ya te perdí. Me da coraje. Si solo mía tú eras, ¿por qué tuve que sabía que la distancia no sabía de separar? Yo sé que tú me olvidaste. Yo no lo puedo lograr. Y te perdí por la maldita distancia, que no me deja decirte, amor.